Vamos a hacer el P0408. Valor actual de una renta variable en progresión aritmética. El ejercicio dice lo siguiente: determinar el valor actual de una renta variable en progresión aritmética. La duración de la renta es de 15 años. Los términos son mensuales, pospagables, el primero de ellos de importe 1.000 euros y experimentan un incremento de 50 euros cada mes, valorado al 12% nominal anual. Cuando ves un incremento de 50 euros cada mes, tú ya sabes que eso es una aritmética, aunque no te lo hayan dicho. Porque, ¿qué eran las rentas aritméticas? Aquellas en las que tienes que ir sumando una cierta cantidad constante, sumando. ¿Y las geométricas qué era? Multiplicando por la razón. Pues tú tienes que calcular cuántos meses hay en 15 años y la renta se incrementa en 50 euros al mes. Es pospagable y empiezas con 1.000 euros. Para resolver esto, lo que haces es aplicar la formulilla. La fórmula es sencilla. Es una A de C de NI. Valor actual. Una A de C de NI. Igual. Una A de C, 1.000 euros. Punto y coma. D, 50. N, 15 por 12, lo que salga. Y el tipo de interés, ¿quién tiene que ser? El I sub 12. Como dato me dan un 12% nominal anual, que eso es un J12. ¿Cuánto es 12 entre 12? Pues un 1. Aplicas la fórmula que vimos en la teoría y te tiene que salir 349.800 24.96. Un ejercicio sencillo, no tiene más. ¿Vale? Imagínate que la renta hubiera sido prepagable. ¿Qué hubieras tenido que hacer? Pues tendrías que haber puesto la A con dos puntitos arriba y para quitar los dos puntitos tendrías que multiplicar por 1 más I. ¿Pero qué I? Siempre el suyo. En este caso, el I sub 12.